Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Bienvenidos a los dos minutos de odio. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente primero. En cuanto al sexo telefónico, la pregunta ha sido que si en alguna ocasión habías practicado sexo telefónico con alguno de esos chicos que te llamaban a tu teléfono. Tú asegurabas que no, y el polígrafo determina que no dices toda la verdad. Y como siempre, José Antonio. No dije toda la verdad en cuanto que oculta que hubo excitación, que hablaban de sexo, que ella misma llamaba, que ella misma reconoce en cuanto a la sesión que hemos hecho en laboratorio, su creencia de que este chico se estaba masturbando, que este chico se estaba masturbando, este chico se estaba masturbando, se estaba masturbando. ¡Váyase a la mierda! La síndrome de las parábolas.